La provincia, del país, de países vecinos y del universo todo y completo y de toda la historia de la humanidad. Llega el periodista Matías Mera Gelman. Bienvenido, Matías. ¿Cómo le va, Ismael? Comandante, que nada, antes que me olvide, lo felicito. Anoche vi el partido de su equipo. Bien, hacía mucho no veía a su equipo jugar, muy lindo, lo felicito. ¿Vio qué emocionante? Bueno, emocionante. La gente no sabe cantar, pero bueno, igual el equipo en la cancha mostró bastante. ¿Pero a quién le importa lo que pasa en las tribunas? Eso es parte... Yo no sé por qué lo felicito por su equipo, no lo felicito si usted no tiene nada que ver. No me felicite, yo estoy muy contento porque mi equipo ganó, pero que la gente vaya, cante o vaya a la cancha, para mí es secundario. Está bien, usted es hincha independiente, que vamos a analizar pasión, sentimiento, ¿no? Déjelo ahí, no entremos en eso. Eso es parte de un folclore que fue impuesto, Mera Gelman. El imperialismo futbolero. Bueno, estimado, vamos a estar atentos en la mañana este miércoles, seguramente al Consejo Liberante, ¿no? Sí, me parece que se lleva toda la atención, ¿no? Esta sesión. Claro, va a haber sesión, espero que pase frente al camión, que está como medio complicado. Algún día vamos a discutir por qué los camiones entran al centro de la ciudad, que no deberían, pero no, bueno. Deberían, ¿no? Hay un horario restringido. Esto debe el Consejo Liberante trabajar en vez de estar peleando por otras cosas, como va a ocurrir en la sesión de hoy. Sesión del Consejo Liberante que va a estar centrada en dos puntos. Ver primero si se avanza o no en el pedido de suspensión del concejal Oscar Luna, y el segundo, si se avanza o no en el pedido de interpelación del secretario de Servicios Públicos, Alejandro Busso. Ambas cosas vienen derivadas de lo que tiene que ver con el transporte público. En el caso de Busso, lo que plantean los concejales es interpelarlo a partir de lo que es su situación puntualmente de la administración del transporte, especialmente la empresa Munibus. El cuestionamiento está centrado en la cantidad de unidades que hoy tiene Munibus. En su momento tenía 25, hoy tiene funcionando, algunos dicen menos de 15, otros dicen 12, no está muy claro. Y en el caso de Oscar Luna, también derivado del transporte público, porque recordemos que tiene una denuncia presentada por los hermanos Igualada, indicándolo a él y al secretario general del municipio de Bercirerol como los autores de un pedido de coima para que se aumente el precio del transporte público. Así que por ahí va a estar centrada hoy la información en el Consejo Deliberante. Ahora, Busso lo que dice es que no, el Consejo Deliberante no le permitió realizar lo que ellos habían planeado de esto de la renovación de los colectivos. Sí, como en todas las historias, ¿no? Uno empieza a escuchar argumentos y algunos son válidos de todas las partes. Hay un dato real. Entre abril y septiembre, que estamos en 2007, entre abril de 2016 y septiembre de 2017, las empresas de transporte de La Rioja no tuvieron aumento del transporte, de la tarifa. Es decir, están 8 pesos desde abril del año pasado. Y en el medio hubo casi un 50% de inflación. Es un dato real, es cierto. También es cierto que están totalmente subsidiadas. O sea, también es cierto que el Estado les viene poniendo plata sistemáticamente, sí, incluyendo el Estado municipal. Entonces, el análisis económico es cierto que no les aumentan. También es cierto que no las controlaron. La empresa San Francisco se llevó las mejores unidades y las vendió en otra provincia. Y nadie controló. Entonces, el deliberativo, presionó por la interna política y no le dio aumento a las empresas de colectivo como una forma de presionar al Ejecutivo Municipal. Y el Ejecutivo Municipal tiene menos control sobre las empresas del transporte público que la Defensa Atlético Tucumán ayer sobre la delantera independiente. Es decir, hay una corresponsabilidad entre las partes que nos lleva a la situación en la que estamos hoy. Ahora, ningún gobierno municipal pudo hacerse cargo y solucionar el tema del transporte, ¿no? Ni siquiera Quintela ni en ninguna de las tres intendencias, y ahora Paredes Urquiza tampoco. Sí, yo quizás habría que hacer algunos matices. La gestión de Quintela arranca muy bien con San Francisco en agosto del 2014, pero dura 3 meses. A los 3 meses ya aparece Munibus, con lo cual San Francisco pierde muchos pasajeros. Un propio Estado municipal que le crea una empresa. A mí me parece bien que creen la empresa estatal de transporte. Ahora, no traigas una privada 3 meses antes diciéndole que va a tener 50.000 pasajeros cuando después no los va a tener. Porque obviamente los números no cierran. Y después hay un costado, digamos, si se quiere, económico, político, que es el siguiente. Acá en la Argentina en algún momento va a haber que discutir esta cuestión de que los empresarios siempre arriesgan con la vaca atada del Estado. Es decir, yo también quiero ser empresario con todo el servicio de transporte subsidiado. Y si no, me voy. Y si no, no me cierran. Y con un agravante que no podemos pasar por alto, que es que esta empresa hace 10 días se iba porque los números no cerraban, porque era imposible. 10 días después, la provincia se hizo cargo. No cambió nada, es decir, la tarifa es la misma, las frecuencias son iguales, todo igual, y sí se pueden quedar. Es decir, hay una utilización política por parte de la empresa que juega con esto, ¿no? Que juega con la interna del gobierno, que se aprovecha de un Estado que no controla, y este Estado que no controla nos lleva a la situación en la que estamos hoy. Tal cual. La interna política también jugó un papel determinante, ¿no? Sí, claro, totalmente. A ver, la conferencia de prensa de los Igualada anunciando que se van, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, pero si cambiara la concesión, nos podríamos quedar. ¿Cómo? ¿Dónde he visto un empresario que haga eso? No, y un empresario que diga, hace 20 meses que estoy a pérdida, pero me quedo. ¿Cómo claro, que va a eso... 20? Ninguna empresa aguanta 20 meses a pérdida. No, eso no tiene sentido, ¿no? Que un empresario pierda durante más de 2 años, que pierda plata, no tiene ningún... Claramente. Sí, y siempre hay que tratar de salirse del caso puntual para poder analizarlo en perspectiva. Más allá de San Francisco, ¿qué concesión de algo funciona bien en La Rioja? Yo creo que ninguna. Creo el transporte que... no. Estoy tratando de pensar. Aguas, sí, Edelar no. Aguas de La Rioja no. Todas terminaron en escándalo. Y eso tiene que ver con que no tenemos desarrollados los mecanismos de control. Si el estacionamiento medido está arrancando, y fíjate lo que pasa en el estacionamiento medido. Está cobrando dársena donde no tiene pintado. O sea, lo único que tienen que hacer es pintar. Una vez que pintan, pueden cobrar. Ni pintaron, ni están cobrando. Entonces, sí. Cuando vos te encontrás con eso, te das cuenta que el transporte no es un hecho aislado, sino que es un mecanismo de funcionamiento, y esto no tiene que ver con muchos o pocos recursos. Uno puede entender que el Estado tiene pocos recursos. Acá hay una cuestión extra, que es la incapacidad de controlar, o la negligencia, o la intencionalidad de no controlar. Pero notable que ningún servicio público, municipal o provincial, puede ser controlado correctamente. No hay voluntad de control, ¿no? No hay ejer... Yo siempre pienso que siempre es un poco y un poco. Porque no hay voluntad de control, no. Y también hay alguien que evidentemente le conviene que no se controle. Exactamente. Y Mael, concretamente, sí. ¿Cómo puede ser que la esquina de La Madrid y 8 de diciembre, cuántas veces la arregló la municipalidad en los últimos 6 meses? Creo que 3. Tres veces en 6 meses. Sí, ahora ¿cómo puede ser que gastes mal la plata tantas veces? Ahora prometieron que no lo iban a arreglar por los próximos 15 años, según dijeron. Pero yo pasé ayer y está agujereado adelante ya. Entonces, cuando vos te pasa eso, vos empezás a decir, bueno, acá hay algo más. Nadie es tan, perdónenme la expresión, tan boludo. No se pasa tantas veces. No, yo creo que hay gente que es muy pícara. Sí. Acá hay otro... Y no nos explica. Acá hay algo que no estamos viendo, o al menos no podemos probar, digamos. Claro, pero, totalmente. Pero sí, acá hay... Y también la cuestión política a un mes de las elecciones también juega un papel fundamental, digamos, porque ahora, de repente, a determinados concejales se le ocurre controlar. Y se le ocurre llamar a interpelación al secretario de Servicios, que, bueno, recién ahora... Sí, los mismos concejales que el año pasado no aprobaron el pedido de interpelación. Claro. Mismos. Exactamente. Y las circunstancias eran las mismas, porque la cantidad de colectivos eran los mismos. Muy bien, Matías. Igual, sí. Es difícil en un punto, lo último, es difícil en un punto porque está bien que se interpele al secretario de Servicios Públicos. Eso no podemos dejar de decir que no, está bien que ocurra. Está bien, está muy bien. Hay un uso político en el medio. Exactamente, es lo que se viene sucediendo ya sistemáticamente desde el gobierno provincial, ¿no? Pasa con Chamical, pasaba antes con Famatina y ahora está pasando con la capital, digamos, ¿no? El uso de estos supuestos controles como una presión política. Mira, te cuento un dato, si querés anecdótico, pero que marca un poco la realidad. Me pregunta ayer un chico de la facultad, está haciendo un trabajo, me preguntaba si teníamos nosotros en Economía Riojana el dato de cuántos boletos se cortaban por día en La Rioja. O sea, es un dato concreto, no es un análisis cualitativo, un número, es una cifra. Y le tuve que decir que no, porque no se sabe. No se sabe cuántos boletos se cortan por día, porque la empresa dice 15.000, los concejales dicen 30.000, y el gobierno de la provincia dice que ahora se van a poder cortar 40.000, pero no se sabe. Cuando vos te encontrás con eso, y no podés saber ni siquiera cuántos boletos se cortan por día, el resto de los análisis son muy difíciles de hacer. Y a partir de la implementación de la tarjeta, ¿no se pudo controlar un poco más el... Bueno, ahí está, pero el dato no está. El dato no lo hacen público. Claro. No está público. No está público. Al punto no está público. Que a esta altura se está discutiendo eso como parte del conflicto del transporte público. Pero además, mirá las vueltas que da todo esto. La provincia se lo saca al municipio porque dice que el servicio está mal. Y la provincia que tiene a su cargo el transporte interurbano, es decir, el que va, por ejemplo, de Chepes a Chamical, de Chepes a la capital, de Villa Unión a la capital, reconoce que el 98% de las unidades que están circulando no tienen seguro. ¿Y por qué no tienen seguro? No tienen seguro porque no cumplen con los parámetros que la ley establece para poder circular con seguro. O sea, no los quieren asegurar. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Sí. Sí, sí. Entonces, cuando la provincia se cargó del transporte de la ciudad, no pudo resolver antes el transporte de la provincia. Entonces, me parece que uno tiene que marcar que, insisto en este punto, hay entre negligencia y complicidad por parte de los organismos del Estado un recorrido muy complejo en el manejo de la cosa pública. Matías, una consulta. Cuando la provincia la provincia se hace cargo del transporte urbano, ¿se hace cargo en toda la provincia? Sí. Lo que pasa es que hay que diferenciar algunas cuestiones. Solamente La Rioja y Chilecito, perdón, tienen transporte urbano. Urbano, sí. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se hace cargo? Se hace cargo de la concesión, con lo cual es el organismo que debe controlar a la empresa San Miguel en Chilecito, que es la que tiene la concesión, y a la empresa que esté en la capital, que puede ser San Francisco u otra. Pero con un dato más. Vos sabés que vos lo decías recién, está la tarjeta, en el caso de La Rioja, ¿no es cierto?, en La Rioja Capital. Sí. Bueno, esa tarjeta la tiene una empresa que se llama ATO. Esa empresa está concesionada por el municipio de la capital, con lo cual le paga al municipio de la capital por esa concesión un canon. Con lo cual, a esa altura, el municipio de la capital cobra por un servicio que no tiene. No sé si se entiende. Sí, sí. Porque la tarjeta está concesionada en relación al transporte público, pero el municipio no tiene el transporte público. ¿Y todavía no se sabe qué va a pasar con esa empresa? No, nadie se metió todavía. Pero te agrego un dato más. San Francisco en este momento está circulando en la ciudad capital sin haber firmado ningún contrato. Dios no quiera, ojalá no estoy llamando a la desgracia, ojalá no ocurra nunca. Tiene un accidente, un colectivo de San Francisco hoy en la calle. ¿Bajo la concesión de quién? Claro, ¿quién se hace cargo de eso? Vos vas arriba del colectivo, una tontera, frena un poco fuerte, te caes, te golpeas. ¿A quién demandas? Ahí es cuando nosotros tentamos el destino. Ahí es cuando vos tenés acciones que pueden terminar en tragedia porque tentás al destino. Sí, marca un poco la improvisación de que venimos sufriendo hace mucho tiempo. Sí, sí, y que cuando nos ocurra algo malo, ojalá no pase nunca. Lo mismo con el transporte interurbano. ¿Cuántos colectivos te vienen quedando de Villa Unión y de Villa Castelli viniendo a La Rioja? Ayer pasó con otro de la empresa Facundo. Entonces, va a terminar pasando algo. Y cuando pase algo, no va a ser un accidente. Porque un accidente es algo que vos no podés prever. Eso, vos te estás dando cuenta que te va a terminar pasando. Porque los colectivos no están en condiciones, ni asegurados están. Por eso a veces hay que salirse del concepto de los nombres. Eso no es Paredes, Urquiza, Casas, Beder Herrera, Julio Martínez o Inés Brizuela y Doria. Esto es el Estado en el rol que debe tener y si lo puede cumplir o no lo puede cumplir y por qué lo puede cumplir o no. Son prácticas las que tenemos que cambiar, no las personas, me parece. Estructuras, ¿no? Estructuras de gobierno. Sí, totalmente. Matías, claro, como siempre, muchísimas gracias por esta columna. Y nos estaremos escuchando la semana que viene. Dale, los sigo escuchando. Abrazo grande. Saludos para todos hoy por la radio.